¿A quién estabas mirando? A nadie, amor. ¿A quién verdad, estabas mirando? A nadie, amor, de verdad. ¿A quién estabas mirando? Amor, de verdad, sí. ¿La estabas mirando a ella? Amorcita, ¿por qué la estabas mirando? Estaba en... ¿Pero por qué la pero estabas si mirando? No estoy mirando a nadie, amor. Oye. De verdad, cálmate. Amor, cálmate. ¿Por qué la estabas mirando? No estaba mirando a nadie. Pero no, amor, cálmate. ¡No cierres, no cierres! Capítulo 7. Celos. Wikipedia dice que los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Comúnmente se denomina así a la sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada preste atención en favor de otra. También se conoce así al sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. Pero los celos, más allá de manifestarse en escenarios románticos o en escenarios de pareja, también se manifiestan en otros sentidos. Los celos en escenarios profesional y artístico, por ejemplo. Cuando tú ingresas a un entorno laboral y tienes la posibilidad de enfrentarse a los diferentes criterios, conocimientos, maneras, métodos, formas de actuar en general que tienen las personas, puedes identificar cómo debes operar en un entorno que por naturaleza es competitivo, donde tú puedes representar liderazgo, puedes representar amenaza, puedes representar compañía, puedes representar empuje, en fin, una cantidad de características que las personas estamos en plena condición de manifestar en este tipo de entornos. Los celos también se pueden dar desde el entorno artístico. Las personas van escalando, van teniendo un poco más de experiencia. Siempre tienen como referencia una cantidad de líderes en que a través de diferentes manifestaciones han logrado poner un punto muy alto en lo que saben hacer. Llegan también entonces los procesos de búsqueda individual que determinan acercarse o alejarse de esas referencias que a lo largo de la vida lo van acompañando a uno. Pero los celos en este entorno también dependen mucho de nuestra estructura, de la forma en que hemos sabido diseñar un modelo de pensamiento que nos lleva a entender las diferentes dinámicas que ha tenido que sortear ese personaje que entendemos como líder o como referencia. Cuando vamos avanzando, vamos adquiriendo no solamente experiencia, sino conocimiento que permite moldear, desvirtuar, desconfigurar o reconfigurar, o por qué no, cambiar por completo lo que uno había identificado como positivo o lo que le permitía acercarse a esa mirada del mundo desde el arte. Normalmente uno desarrolla celos, pues, con las personas de su mismo nivel o de un entorno que le es propio. Artísticamente he sentido muchos celos de personajes que, por ejemplo, en el pregrado, en la universidad, veía como un poco amenazantes en términos artísticos y que por cosas de la vida terminaron desarrollando unos proyectos audiovisuales que tienen nombre y que tienen cierto sentido estético, pero que el celo aparece es por el discurso. Es decir, la técnica puede ser muy buena, pero lo que cuentan me parece muy vacío. Pero sin embargo, tienen éxito o tienen una figuración muy notoria. Profesionalmente también me encontraba en algunos procesos en los que me hacen saber los celos que tienen por algún liderazgo, por alguna representación particular que he tenido en el desenvolvimiento de esos procesos. Recientemente me decías que, por ejemplo, Felipe pudo haberse visto amenazado por mi figura en un entorno en el que él mismo creó, a su medida, a su antojo y a su necesidad. Quizá también sea una manifestación de celo profesional esa, aunque sin soberbia lo digo, yo nunca profesé celos hacia él. Lo que siempre procesaba era más un proceso de entendimiento de cómo opera una persona que tiene unas necesidades de negocio y meterme en un tema que tiene que ver más con las pretensiones humanas, la ambición, por ejemplo. Mira, este tipo de conducta refleja carencias personales mucho, muy profundas. Una característica que destaca en las personas celosas son los rasgos de egoísmo. Los celos se manifiestan ante la aparición de una situación o persona que el yo interno clasifica como mucho más dominante y competitiva. Los celos provocan que el sujeto que los padece se sienta vulnerado y ejerza un sobredominio de la persona que es motivo de sus celos, atrapándola en una red de circunstancias opresivas, tales como privarlas de la libertad, aislarla, seguirla al trabajo, revisar sus relaciones externas, revisar su celular, su tableta, su computadora. Ya los celos aplicados a una relación sentimental son bien diferentes. Ya los procesos en los que uno se mete determinan la tranquilidad o no tranquilidad que se pueda llevar frente a una circunstancia que, desde mi punto de vista, es inmanejable. Inmanejable hacia lo que el otro esté dispuesto a realizar. Y es manejable, ante todo, por la capacidad de control, de pensamiento y de obra que uno mismo pueda llegar a tener frente a esa circunstancia. Meterse en un perfil de Facebook donde hay 1500 y punta de fotos tuyas y ver que hay una cantidad de corazoncitos y de me gusta y de comentarios puede ser nocivo o puede ser muy atractivo. Nocivo si yo estuviera buscando alguna razón que me lleve a dudar o a tener pues como algún pensamiento particular. En el caso mío lo asumo de manera atractiva porque la cantidad de historias, de imágenes, no solamente admirando tu belleza, sino admirando lo que has podido compartir con la gente que te sigue o que sigues. Ese proceso me parece loable y muy valioso en la medida en que puedo entender y puedo configurar mucho más cómo es que has sabido sortear y llevar las cosas en la vida reciente. También me he encontrado con imágenes que me parecen como, ups, pero finalmente hacen parte de esa historia de la que en algún momento hablamos cuando recién nos estábamos conociendo. Son historias que cada cual carga y que frente a la posibilidad de congeniar, de coincidir nosotros en una relación, debíamos darle el peso adecuado. Cada uno de nosotros es hoy lo que es gracias a esa cantidad de historias, gracias a esa confluencia o divergencia que pudo haber tenido con otros, gracias a esos amores que permitieron que tomáramos la vida en serio y de la manera en que hubiéramos decidido. Y tú misma me lo has dicho, que yo soy pues poco manifiesto celos. Te lo dije en una carta cuando sentí celos. Te lo estoy diciendo ahora. A veces me genera como desconcierto, pero pues desconcierto porque como que no está uno preparado necesariamente para ver ciertas imágenes, pero son imágenes que ya no ocurren, que ya están en el pasado. Me llama la atención cuando dices que te dan celos porque las personas comentan en ese perfil o en los diferentes espacios sobre, o me dicen Pachito, o me dicen lo que sea. Pues no le presto atención, son manifestaciones de cariño, pero que no, obviamente no revierten ninguna importancia en la medida en que yo no les doy importancia más allá del afecto natural que siento que tienen y que como carga emocional o energética están representando. Los celos pueden ser nocivos y efectivamente uno no lo sabe manejar. Pero yo me quedo con un comentario que tú dijiste la semana pasada. Un comentario que estaba aplicado a otra circunstancia, pero que lo siento tan propio de aplicar en este momento. Tú decías que todo se trataba de confiar. Solo se trataba de eso. Cuando yo iba a hacer la primera sustentación de estos proyectos que estoy estudiando en la universidad. Y si eso se aplica a toda instancia ya más a estos términos emocionales de celos o de lo que sea, pues tiene mucha más vigencia y tiene mucha más pertinencia. Todo se trata de confiar, todo se trata de eso. Pues es tu amiga también. Pues sí, pero aún así. Ahora resulta que, ay, te quiero mucho. Y Miguel lo sabe cuando tú hablas y ahí sí le puedes poner corazones en Facebook, ¿no? ¿Cuáles corazones? O caritas así de... Pues es mi amigo. Ah, o sea... Y me cuenta sus cosas. Ah, pues a mí Daniela me cuenta sus cosas. Ah. O sea, ¿tiene algo de malo? O sea, sí, pero no le dices te quiero mucho cuando te despides la llamada. Pero tú sí puedes poner corazones. No son corazones, son caritas. ¿Cómo son las caritas? Las caritas normales que ponemos. Las caritas que ahorita no me pones. ¿O sí? Pues tú tampoco. Ay, sí, Sergio. O sea, ya soy Sergio. Pues, ¿cómo te llamas? O sea, siempre me dices mi amor y bebé y así. Y ahorita ya soy Sergio. Pues, o sea, ¿tú te ahorita, llamas? O sea, desde ahorita te digo, ¿qué pasó, Alicia Herrera? ¿Qué pasó, Alicia Herrera? ¿No? Pues así me llamo. No, digo, si va a ser así está bien, pero avísame. Porque me agarras así como que en curva y... O sea, hace 3 horas comiendo, era mi amor y era mi vida y ahorita soy Sergio. Para terminar este capítulo y ser consecuentes con el tema de los celos, hay una canción muy linda de un proyecto argentino que se llama Gotan Project. Y la canción en ritmo de tango se llama Celos. De sal y de hastío.